De la creación nació Jesús y trajo buenas noticias de salvación. El cielo se alumbró, de ángeles se llenó, decían gloria en lo alto y alababan todos a Dios. Pastores de la región vieron el resplandor, vinieron los hombres sabios y ofrecieron su adoración. Nació autor y dueño de toda la creación. Nació la luz, los que andaban en tinieblas se la alumbró. Del cielo él descendió, él era el hijo de Dios, y para darme vida eterna se hizo como yo. El verbo se encarnó y su trono él dejó, para rescatarme, para sanarme y solo por amor. Paz eterna, para siempre gobernar.